buscando la manera de alcanzar la más mínima reacción en tus pupilas, buscando mil detalles, mil palabras, y no logro motivar tu sensibilidad. Mis noches son momentos de pasión, pasión que se convierte en fantasías. En cada despertar, terrible realidad, y no me queda más que volverte a soñar. Soñar, soñar con tu mirada, tu sonrisa, tu dulzura, con el deseo de tu amor y seas mía. Soñar, soñar con la esperanza de que pronto llegue el día y que mis sueños sean pasión que se convierte en fantasías, y en cada despertar.